FM Clásicos por Deporte. Es una canción original de Elvis Presley, Always on My Mind, pero ellos la hicieron en su estilo en 1987. Y en aquel año, Peñarol le ganaba la Copa Libertadores al América de Cali. Viajemos ahora a 1993, cuando Robin S. hacía Show Me Love, una versión original de aquel año. Después, hace dos años, Robin S. volvió a hacer otra versión, pero la original es esta, de 1993. Palmeiras era campeón en Brasil, el equipo de la comunidad italiana en aquel país. Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. Reach out, touch base. Mode, Personal Jesus, canción del 89. Colombia se clasificaba al Mundial de Italia por la vía del repechaje. Le ganó 1-0 a Israel con gol del Palomo Usuriaga en Barranquilla y empató 0-0 en Tel Aviv. Usted lo celebró y lo sobrevivió al igual que yo. Viajemos al 84, The Barge, The Rhythm of the Night. Qué canción esta tan vigorosa. Niki Lauda ganaba el campeonato mundial de la Fórmula 1, que hoy tiene gran premio en Interlagos en São Paulo. When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy, it's time to get out, step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away underneath the electric stars. Just come with me and we can shake your blues. The music starts. Oh, feel the beat of the rhythm of the night. Dance until the morning light. Forget about the worries on your mind. You can leave them all behind. Feel the beat of the rhythm of the night.

Every Morning, canción del 99. Iván Gotti de Italia ganaba el Giro. La Maglia Rosa está en su casa todavía. Viajemos ahora en la FM hasta 2002. Kylie Minogue, ella australiana, In Your Eyes, sonaba aquí, o va a sonar aquí, en Clásicos por Deporte. Y los Lakers ganaban la NBA en los Estados Unidos y esta canción sonaba en el Coliseo. Seven. clásicos por deporte en la FM. The Weather Girls, It's a Raining Man. Están lloviendo hombres del cielo. Canción, himno inclusivo en las discotecas del mundo. Para siempre será uno de los himnos inclusivos. En aquel año, cuando esta canción era apenas lanzada, Jimmy Connors ganaba Wimbledon y también ganaba el US Open. Wimbledon, una final inolvidable a John McEnroe. Vamos al 86. Los hombres que hacían el ataque de las chicas Cocodrilo y Mike Tyson se convertían en el campeón más joven de los pesos pesados del boxeo en toda la historia a los 17 años. Nunca hemos sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal. Mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. Ves a una niña disimular. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, chico cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el molisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. El gran Moby, su Porcelain de 2002, Rusia ganaba la Copa Davis con Marat Safin como líder, como raqueta número uno. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM, suenan los mejores clásicos y nos acordamos de las mejores y más importantes estas deportivas del año en el que esa canción sonaba. Por ejemplo, esta de Dirty Vegas, Days Go By, sonaba cuando Tiger Woods ganaba el Masters de Augusta en uno de los mejores años de su carrera, el 2002. Still a whisper on my lips, a feeling at my fingertips, it's pulling at my skin. You leave me when I'm at my worst, a feeling as if I've been cursed, a bitter cold within. Days go by and still I think of you. Days when I could live my life without you. Por deporte. She likes the boys in the Ahí estaba, qué manera de terminar nuestro programa en el día de hoy. Muchas gracias por su compañía. Yo soy Antonio Casale. Nos encontramos el próximo domingo al filo de las 10 de la mañana para más clásicos por deporte. Viene el Capi, quédense en sintonía de la FM. Los mejores clásicos están solo aquí. En 1993 sonaba Crying de Aerosmith. Y en 1993, Colombia le ganó 5-0 a Argentina en el Monumental. Aprilla jugando, tocando la pelota para que la busque el tren. ¡Aquí está el otro! ¡El quinto! ¿Y usted? ¿En qué estaba? ¿Con quién andaba? Soy Antonio Casale y los domingos a las 10 de la mañana lo llevaré a aquellos días de gloria. En Clásicos por Deporte, solo en la FM. Esta que es la victoria más sensacional de Colombia en toda su historia.